del perdón, ¿no? Y nos habla también de esta oscuridad y pues también de la luz, ¿no? Que a veces, pues, para nosotros es más notable cuando está oscuro porque dices, no puedo ver, ¿no? Y cuando hay luz, pues tal vez no ponemos tanta atención a las cosas que se nos están mostrando. Supongamos que ahorita pues ya está atardeciendo, si te metes a un cuarto oscuro probablemente no vayas a ver mucho, pero si prendes la luz podrás ver con claridad, ¿no? A veces nosotros pensamos que porque ya es de día estamos viendo con claridad y en eso pues se incluye lo que pensamos sobre lo que estamos observando, sobre lo que estamos escuchando, sobre lo que estamos percibiendo. Pero a veces, aunque haya esta luz de la que es externa, esa luz también nos engaña. Y por esas mismas interpretaciones, también nos podemos ir a la oscuridad. ¿Cómo es eso? Cuando nos cegamos en nuestros propios pensamientos. En la mañana estaba hablando sobre cómo pues era necesario perdonar, ¿no? Ahorita en la lección, cuando les lea un poco de la lección, va a hablar ahí también del perdón. Pero a veces uno, cuando sabe que no ha perdonado ciertas situaciones de la vida o a ciertas personas en su vida, pues se sabe el por qué no se ha perdonado o no te has perdonado, ¿no? Y realmente lo que quiero hacer énfasis es en que pues no estás perdonando. Si tal vez tú piensas que no puedes perdonar porque no puedes perdonar a la persona X o Y, pues nada más recuerda que no estás otorgando el perdón en sí a esa persona. Te estás perdonando a ti. Estás perdonando esa acción que te está atando a algo. Te estás liberando. Es muy importante darnos cuenta de esto porque a veces uno justifica el no querer cambiar la opinión que tiene acerca de las personas o de nuestras propias experiencias porque se nos hace pues algo fácil de recordar, ¿no? Decir, fulanita o fulanito hicieron esto, me dijeron esto y ya lo guardamos como si fuera el final, ¿no? El fin de todo. Y entonces uno se va acostumbrando a esos pensamientos, ¿qué quiere decir? Que se está acostumbrando a la oscuridad. Por eso nos dice lo que les leí, que los ojos se acostumbran a la oscuridad, ¿no? Nos acostumbramos a todos esos patrones de pensamiento que como están en nuestra mente pensamos que son reales y como los traemos a este momento, pues también estamos percibiendo incorrectamente la realidad. Vamos a penumbras sin darnos cuenta de que estamos siguiendo un camino sombrío. Todos queremos obviamente estar en la luz, todos queremos pues perdonar, aprender a perdonar. No importa qué es lo que traigas en tu mente o qué recuerdos traigas sobre ciertas situaciones que no has perdonado, todas esas hilos o todas esas historias que traes ahí pues ya no son reales. Inclusive cuando suceden el énfasis que uno le pone pues tampoco lo hace real, a pesar de que uno lo sienta como que es real, pues no lo es. Es una interpretación a través de una percepción, ¿no? Y la percepción la tenemos nosotros. Todos queremos sentir, obviamente, la gracia de Dios, queremos sentir felicidad, queremos contemplar a nuestros hermanos con amor y no con rechazo, o no con odio, o no con envidia, ¿verdad? Sin embargo, no lo hacemos. A veces nos ponemos un caparazón para percibir como nosotros estamos acostumbrados a percibir. Y no queremos amoldarnos a nada que sea distinto a lo que ya estamos acostumbrados. Y al hacer eso, pues seguimos en el mismo patrón, seguimos como en un círculo del cual nos salimos, ¿no? Hay unos roedores, ¿no? Que les ponen en sus cajitas una rueda que va dando vueltas y se suben ahí y empiezan a correr, ¿no? Cuando uno quiere correr, pues a veces quiere correr, huir de todo. Entonces este roedor que está corriendo en esa ruedita, pues no va a llegar a otra parte más que al mismo lugar, está corriendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces a veces así estamos nosotros con nuestros pensamientos, corre, corre, corre, queriendo salir de esta situación en la que estamos, del estrés, de la angustia, del miedo, de la ira, pero estamos en ese mismo círculo, ¿no? En ese jueguito que nosotros mismos nos hemos inventado. Queremos salvarnos de todos esos pensamientos que nos atormentan, pero no somos capaces de liberarnos de los pensamientos porque no queremos, es la realidad. No queremos soltarlo, se nos hace más fácil actuar como siempre actuamos, pensar lo que siempre pensamos, solucionar las cosas como siempre las solucionamos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Pues nada, ¿no? Muchas experiencias que nos tocan vivir son lecciones o son aprendizajes que están ahí para ver si los tomamos o no. Y la vida es muy sabia y nos los va a estar presentando. ¿Por qué? Porque así es la vida. Está en constante movimiento y en constante evolución y en constante aprendizaje. Y nosotros podemos evolucionar y aprender y cambiar si estamos dispuestos a hacerlo. Pero si también estamos cerrados y no queremos cambiar, no queremos modificar, ¿no?, nuestros patrones de pensamientos, pues también tenemos esa libertad de quedarnos donde estamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos suceden cosas con otras personas que nos molestan? A veces uno puede enojarle algo que dices tú, este es mi talón de Aquiles, ¿no? O este punto no me lo toquen porque entonces sí, me enojo bastante o rápidamente me enojo o me molesto, ¿no? Obviamente eso que te enoja uno piensa es porque tal vez me insulta o porque tal vez me dice esto o tal vez me grita, bla, bla, bla. Y entonces lo que más nos molesta o esa ira que nosotros vemos y que no soportamos, al momento de nosotros reaccionar ante ello, estamos, como quien dice, trayendo o cosechando lo que tanto repudiamos. Repudiamos la ira, ¿no? Supongamos. Nadie le gusta, o sea, sentir ira o no le gusta estar con una persona iracunda. Supongamos que una persona está insultando, está diciendo muchas cosas insensatas. Entonces uno se enoja y empieza a responder. Uno piensa que al responder está haciendo algo al respecto. Pero al responder una ira con otra ira, entonces lo que uno tanto repudia lo está manifestando también. Entonces esos momentos son lecciones, como dicen los estoicos, ¿no?, que uno no debe reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque uno se va a perder también. Y se convierte en lo que uno repudia. Y eso es bastante fuerte y también bastante asombroso verlo así como es, real, ¿no? Tal vez cuando uno está enojado, pues no lo ves y te dice, pues estás haciendo lo mismo que la otra. Pues no, uno no entiende. Pero si en este momento tú estás tranquilo, estás tranquila y estás comprendiendo este concepto, tal vez la próxima vez que escuches algo que te molesta, ya no vas a reaccionar así y vas a verlo desde otro enfoque. ¿Cuál otro enfoque podemos tener al respecto de esto? Pues darnos cuenta que lo que dice alguien más no va directamente hacia ti. Aunque digan tu nombre, aunque te lo estén recalcando que es para ti, uno puede reconocer que lo que sale de una persona es lo que lleva consigo. Y no tiene nada que ver con nosotros. Así como lo que nosotros traemos con nosotros no tiene que ver con los demás. Por más que nos contemos cuentos y digamos, estoy enojada por fulano, por fulana, o por la experiencia que la vida me está dando, estoy enojada, pues viene de algo que yo estoy conservando y que yo estoy trayendo y que yo estoy sacando. Si empezamos a cambiar este tipo de situaciones en las que usualmente reaccionamos como siempre reaccionamos y las empezamos a transformar, nuestra vida se va a transformar de tal manera que ya no vamos a estar enojándonos por cosas absurdas. Porque si yo te preguntara, o sea, ¿cuál es lo que más te causa a ti coraje? ¿Qué es lo que más te afecta en tu vida? ¿O qué es lo que te quita tu paz? ¿O qué es lo que te quita tu felicidad? Uno sabe qué es lo que le puede quitar a uno la paz. Tal vez uno dice, pues la salud me quita mi paz, me quita mi felicidad. O el que le pase algo a mi familia, o a los hijos, o a los padres, o el trabajo, o no sé, ¿no? Hay muchas cosas que pueden quitarnos la tranquilidad. Y con ello, pues nos quitan también la paz. Pero no es ello o eso lo que nos quita la paz ni la tranquilidad. Es la interpretación que tenemos sobre esas situaciones. Vamos a regresar a lo que es el perdón, porque es muy importante que lo apliquemos, porque hemos hablado muchas veces sobre el perdonar y yo creo que a este punto de este año, que estamos ahorita casi iniciando el mes de octubre, estamos a 12 de octubre, pues vamos a finalizar el año, si Dios quiere, en 3 meses, ¿no? Aunque el tiempo no existe, en nuestro tiempo lineal, pues así lo estamos viendo, ¿no? Entonces, es importante que podamos poner en práctica el perdón. Y hay que recordar que el perdón, como nos dice aquí en el párrafo 5, es la única función que tiene sentido en el tiempo. Es el medio del que el Espíritu Santo se vale para transformar el especialismo de modo que de pecado pase a ser salvación. El perdón es para todos, mas solo es completo cuando descansa sobre todos. Y toda función que este mundo tenga se completa con él. Entonces el tiempo cesa. No obstante, mientras esté en el tiempo, es mucho lo que todavía queda por hacer. Y cada uno tiene que hacer lo que se le asignó, pues todo el plan depende de su papel. ¡Wow! ¡Qué impresionante por lo que les acababa de decir!, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que el perdón es para todos. Y tal vez ahorita el ego empieza a enojarse y decirte, no, yo no puedo perdonar a esa persona. Recuerda, lo que estás perdonando no es a la persona, estás perdonando esa emoción que te está haciendo daño. Porque cuando uno no quiere perdonar, hay una emoción agarrada que tú tal vez dices, es la persona a la que no quiero perdonar, pero no, vamos a ser sinceros y vamos a ver qué te causa o qué reacción o qué emoción te causa cierta persona que no puedes perdonar. Tal vez es enojo, tal vez es, pues sí, enojo, ira, ¿no? La mayoría de las personas que no desean perdonar es porque guardan una ira. Entonces, si le quitamos el anexo, ¿no?, que es la persona, el nombre de la persona, ¿qué es lo que queda? Ira. ¿Y quién está cargando esa ira? Pues uno mismo. ¿Y de qué nos sirve la ira? No nos sirve de nada, aparte de que nos enferma, ¿no? Entonces, en la lección, creo que es en la lección en la que les voy a leer ahorita, que leí en la mañana, decía que pues cada hermano que está en nuestra vida, cada persona, es una oportunidad para nosotros. Es como si estuviésemos eligiendo, o como si imagináramos que tuviéramos una espada, ¿no? Creo, en la cabeza. O sea, que nosotros decidimos si queremos ser libres o queremos seguir siendo personas aprisionadas. ¿Así se dice? Y bueno, voy a pasar a la lección que nos... que la vamos a tocar. Es la lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe, que también nos habla sobre el perdón. Nos dice: la santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. El perdón, nos dice aquí en el párrafo 4, contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas, en las que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues este deja de ejercer su poderosa atracción y culpabilidad, y la culpabilidad desaparece. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Si nosotros aplicamos el perdón, podemos restituir nuestra paz. ¿Por qué? Porque se desvanece esa ira o esa emoción que teníamos guardada al momento de liberarla. Recuerda que uno no perdona y dice: ah, es que no puedo perdonar por lo que hizo, ¿cómo me pides eso? No estás perdonando a esa persona, no estás perdonando esa acción, inclusive no te estás perdonando por lo que hayas hecho. Estás perdonando esa emoción, ese sentimiento que te causa ese acontecimiento con esa persona o contigo mismo. Entonces, si queremos sentir la paz, tenemos que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que desaparezca la ira. Y una vez que desaparezca la ira, podemos ver con claridad. Podemos sentir la liberación de ese dolor o de esa emoción que nos causaba, pues, esas emociones como tristeza, ira, resentimiento, tristeza, no sé. Entonces, ¿queremos ver la luz, queremos sentir la luz o queremos seguir en la oscuridad? Eso ya va a ser nuestra decisión y pues vamos a decidir si queremos ser liberados o prisioneros y si queremos también seguir aprisionando o tener prisioneros en nuestra vida o si los queremos liberar. Eso va a depender de nosotros, de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos sintiendo. Pero cuando uno se libera, entonces la libertad se siente, y se siente en que tienes un camino despejado, una mente tranquila, una mente serena, una mente que está en paz. Entonces, pues ese es el más grande beneficio. Y por lo tanto, no hay que mantener a nadie prisionero. Tenemos que aprender a liberar en vez de aprisionar. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos quedar libres, para que tú quedes libres. Aquí nos dice que los pasos son muy sencillos. Escuchen esta parte. Cada vez, dice, que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. ¡Qué impresionante! Imagínate que cada vez que te enojes, que recordaras: ah, traigo aquí una espada en mi cabeza. Si me sigo con mi ira, si me sigo el rollo de este cuento, entonces, ¿qué estaré haciendo? Me estoy condenando. O sea, condenando, atravesando esta espada. Y si no, pues entonces voy a estar libre si no la acepto. Y Y así cualquier persona que te haga enojar, entre comillas, que tú sientes que te está haciendo enojar, que aparentemente te está tentando a que tú sientas ira, recuerda que esa persona representa a tu salvador de la prisión de la muerte. Así es como nos dice aquí en el párrafo 9. Entonces, dice, por esa razón, uno debe de estarle agradecido en lugar de querer infringirle dolor. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Piensa en la persona con la que más tienes riñas, con la persona que más te enojas o te has enojado, o la persona que sabes tú que no has perdonado. Ahora imagínate que entre más sientas coraje, la espada pues está más dentro de tu cabeza. Entre más uno sienta ira, más aprisionado se queda. Entre más te des cuenta de ello, pues te liberas. Entonces, hoy la invitación para el resto de este día es que se nos invita a que seamos misericordiosos. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia y Él es el que te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Y tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó, y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso pues lo que les acabo de leer! ¡Qué hermoso es recordar de que sí podemos perdonar! Hay mucha gente que piensa que no puede perdonar, que lleva casi toda su vida, yo creo, cargando sobre su espalda, sobre su mente, ciertos recuerdos, ciertos pesares, porque no saben cómo perdonar o porque dicen que no se merecen el perdón. Hoy se nos está recordando que podemos ser misericordiosos y que pues todos somos, ¿no? Somos libres al momento de perdonar. Y también en el apartado nos decía que todos merecemos perdón, ¿no? Entonces, no hay de dónde seguir aferrándonos. Esa es tu función especial, como nos dice el apartado del cual hablamos. No hay que seguir acostumbrándonos a la oscuridad cuando podemos vivir en la luz. No hay por qué seguir conservando la ira cuando podemos vivir en la dicha. Y cuando podemos estar en paz en lugar de sentir miedo. Entonces, el perdón está a nuestro alcance y al alcance de todos, y todos merecemos el perdón. Todo el mundo pues tiene la oportunidad de ser perdonado al momento de perdonarlo tú. Y bueno, aquí voy a finalizar pues la parte de la charla, al menos de que haya preguntas. No, sí, ¿no? A ver. Si no hay preguntas, está bien. ¿Perdonas a alguien que ya no tiene nada que ver contigo? Si alguien ya no tiene nada que ver contigo, ¿qué es lo que necesitas perdonar si ya no está contigo? Es el sentimiento. Ok. Ese sentimiento se le puede ver, o sea, como una descripción que se manifiesta como ira o como resentimiento o algo por el estilo. ¿No? ¿No? Bueno, independientemente de ese sentimiento que está ligado a una persona que ya no tiene nada que ver con uno mismo, pues lo hace más fácil de cómo una ilusión puede llegar a pesar en un momento en el que uno está prácticamente claro, ¿no?, de que ya no está aquí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo algo que ya no está aquí está dentro de mí? O sea, ¿por qué la mente ha decidido guardarla? La mente, a través del ego, piensa que al guardar a esa emoción le sirve de algo. Tal vez piensa que así uno, si se sintió traicionado por lo que hizo ciertas personas o lo que haya pasado, ¿no? Supongamos que vamos a hablar de una traición. Si la mente lo guarda, pues dice, pues para que ya no me pase en otros momentos, voy a tener esto guardado para recordarme que no debo de reaccionar de esta manera, porque de esta manera me hirieron, ¿no?, o me hicieron algo. Entonces, es así como nosotros seguimos justificando ciertos recuerdos con ciertas emociones, porque pensamos que es nuestra ayuda, como que son nuestras armas, ¿no?, como que son nuestra armadura que hemos nosotros coleccionado en el transcurso de nuestra vida y que nos ha ayudado para que ya no nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues estamos tergiversando la realidad. Para empezar, vamos a ser ahorita lo más honestos con nosotros y decir, ok, esta emoción, este sentimiento, ¿en qué me ayuda a mí para sentir paz? Realmente, con este sentimiento yo puedo sentirme en paz. En paz quiere decir que no hay ninguna otra emoción más que la paz. Si la respuesta es no, sabemos que esa emoción que se está conservando es una ilusión, es una arma de doble filo, ¿no? Es como lo que nos decía aquí en esta lección. O sea, el que sientas esa emoción es esa punzada de cólera que nos decía acá, y que podemos reconocer que estamos sosteniendo pues esa arma en nuestra cabeza, ¿no? Una arma que no es real. Pero si la seguimos manteniendo, la podemos atravesar, y a veces se siente hasta literal en nuestra cabeza un dolor. Cuando uno siente ira, puede llegar a sentir un dolor de cabeza. Cuando uno está muy estresado, puede sentir un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es como esta punzada, ¿no? Es algo que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, que no vemos que la podemos liberar porque estamos encerrados en esta misma, en este mismo pensamiento, en esta misma emoción. La función de nosotros es liberarnos, y para liberarnos de todo aquello que nos hace daño, tenemos que perdonar. Perdonar esto que nos está haciendo daño, esta emoción, para que nos libere, porque si no, si la seguimos conservando, seguimos cargándola con nosotros. Y cargarla significa que no estamos liberados, que no podemos sentirnos libre. ¿Por qué? Porque siempre va a haber ese pensamiento que nos va a llevar a ese momento y a creer que ese momento fue real. No necesitamos mantener a nadie prisioneros. Y Si queremos realmente estar libres, tenemos que dejar de aprisionar a esos pensamientos. Todo aquello que nos tienta a sentir emociones que no vienen de la paz son las claras lecciones, o son nuestros maestros, para que por fin digamos: ok, ya aprendí, no te necesito ira, no te necesito resentimiento, no te necesito envidia, no te necesito estrés, no te necesito esto y esto otro en mi vida, porque puedo estar libre y al mismo tiempo reconocer que no necesito de nada externo para poder liberarme. No necesito que alguien venga y me diga: ah, sí, lo siento por lo que te hice, para poder perdonar. Porque no está esa llave en la que dices: ok, yo perdono, aunque esta persona ya no tenga nada que ver con mi vida, ni con mi con mi experiencia, ¿no?, actual. Entonces podemos estar agradecidos porque nos están enseñando algo que tal vez no habíamos aprendido. Esa emoción que a veces uno guarda, pues es lo que realmente nos hace pensar que no se merece el perdón la otra persona, por eso que también nosotros estamos sintiendo, como decía, de la ira. Uno empieza a conservar lo que tanto repudia, ¿no? Si te causa ira a esa persona porque era así esa, entonces empezamos a conservar e invertir en lo mismo. No sé si haya medio respondido, tal vez me... Bueno, si ya quedó la pregunta, entonces, ¿hay algo más o...? ¿O pasamos a la siguiente fase? Bueno, vamos a pasar al ejercicio de respiración. A ver si... Sí, bueno, vamos a hacer unos 10 minutos. Recuerden que pueden inhalar como ustedes alcancen, hasta donde ustedes alcancen. No necesariamente tienen que inhalar y exhalar 5 segundos, pero si pueden, pues sería genial. Bueno, vamos a empezar inhalando. Y exhalando. Inhalen. Y ahora... siéntense cómodos, acuéstense o pónganse en un lugar cómodo, cierren sus ojos también si pueden, y si no, como estén más a gusto. Y vamos a comenzar con las respiraciones. Inhalen y exhalen. Inhalen Exhalen. Inhalen. Exhalen. Thank you. Respire normal. Ahora, con los ojos cerrados, vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, el color que ustedes quieran, puede ser gris, puede ser blanca, puede ser rosa. En esa nube se van a encontrar todos esos pensamientos que nos están estresando, que nos están preocupando, que nos están haciendo sentir pues alguna emoción que nos quita la paz. Cualquier emoción que esté allí, que nos esté quitando la paz, se va a ir hacia esa nube. Esa nube es un imán gigante y va a traer cada pensamiento que pase por nuestra mente. Entonces, Vamos a empezar a llevar cualquier pensamiento que se cruce por nuestra mente. Si ahorita no se viene ningún pensamiento, vamos a empezar a hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? Si respondiste, lleva ese pensamiento hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Si respondiste, lleva ese pensamiento a la nube. ¿Te gustó el día de hoy? ¿Sí o no? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué comiste hoy? Lleva ese pensamiento a la nube. ¿Te gustó tu comida? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Tuviste algún conflicto el día de hoy? Lleva ese pensamiento hacia la nube. Si tuviste conflictos, ¿a qué se debió? Lleva ese pensamiento a la nube. ¿Tienes alguna preocupación? Lleva ese pensamiento a la nube. ¿Te duele algo? Lleva ese pensamiento a la nube. ¿Hay algo que te preocupe mucho? ¿Qué te preocupa? Llévate esos pensamientos hacia la nube. Trae todos los pensamientos que estén relacionados a lo que has respondido, o trae todos aquellos que no quieres cargar y que tal vez ahorita no se vienen, como por ejemplo decir, hoy me enojé, quiero llevar ese pensamiento hacia allá. Hoy me puse triste, voy a llevarme esa tristeza hacia allá. Hoy me sentí deprimida, deprimido, voy a llevar esos pensamientos hacia la nube. Y así podemos estar el tiempo que sea necesario. Pueden pausar ahorita esta transmisión en vivo y después volverle a dar pausa y va play y va a seguir. Y si me estás escuchando ya por una grabación, que no es el día de hoy, 2 de octubre 2024, con más razón puedes pausar ahorita el audio y seguir haciendo el ejercicio. Para los que estamos ahorita en vivo, vamos a continuar. Los que estamos ahorita aquí grabando, vamos a continuar. Y podemos regresar en el momento que queramos después, ¿ok? Ahora, vamos a atravesar esta nube. La nube está enfrente de nosotros. Recuerden que es una nube. Así que podemos pasar a través de ella. Vamos a acercarnos. Y ahorita vamos a pasarla. Ahora la nube ya está detrás de nosotros. Podemos sentir la frescura de la nube en nuestros cachetes o en nuestro rostro. Y ahora podemos ver cómo se queda atrás, y atrás se queda con todos los pensamientos. Todo aquello que nosotros traíamos en nuestra mente se queda con ello en la nube. Ahora vamos a dirigirnos hacia adelante, y hacia adelante se encuentra una luz allá a lo lejos, una luz blanca, incandescente, muy bonita. Y esa luz es la luz de la vida, es la luz de la energía divina, es la luz del Espíritu Santo. Vamos a dirigirnos hacia esa luz que nos va a llenar nuevamente de energía. Vamos a conectar nuevamente con nuestra paz, con nuestra dicha, con nuestra tranquilidad, con nuestro amor. Cada paso que damos hacia esa luz es como si estuviésemos dando 10 pasos. Y vamos a voltear hacia atrás para ver la nube, cómo se está alejando de nosotros y cómo se está desvaneciendo. Cada paso que nosotros damos, la nube se desvanece rápidamente. Ya casi no se ve apenas algo ahí, ligerito. Y se va desvaneciendo por completo. Y con ello se desvanecen todos esos pensamientos. Pensamientos neutros que no calificamos como buenos ni malos, ¿ok? Ahora vamos a acercarnos más hacia esta luz. Cada vez la sentimos más cerca y nos vamos a parar frente a ella. Ahorita, en estos momentos, ya estamos frente a ella. Todos estamos aquí, todos podemos sentir esta luz en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pídele a esa luz que vaya a todos los rincones que necesita, en los que necesitas estar, en los que necesitas sentir paz, en los que necesitas sentir la sanación, la dicha, la alegría, la armonía. Siéntela en cada célula de tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu sistema óseo, tu sistema sanguíneo, tu sistema inmunológico. Llévala a cada área de tu cuerpo que tú necesites ser tratada. Sobre todo si hay un área que sientes malestar, llévala ahí. Y también puedes enviarla hacia tus seres queridos. Mándala a sus cuerpos, a sus mentes, a sus vidas. Y siente cómo esta luz crece más a conforme tú la estás expandiendo. Esta luz viene de tu ser y va de ser en ser para recordarnos que todos estamos unidos. Todos estamos en esta luz, todos formamos parte de esta luz y la podemos enviar a cualquier área, a nuestra casa, a nuestro vecindario, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a todo nuestro entorno, a todo el planeta, a nuestros animalitos, a nuestros seres queridos y a todas las personas que forman parte de nuestra vida, hasta la gente que hoy conociste, que la viste y forma parte ya de tu vida. Vamos a descansar con esta luz y vamos a sentir con cada respiración. Vamos a sentir esta luz en nosotros. Sienta la paz. Sientan la luz. Sientan la dicha. Sientan la energía divina en ustedes y abrácenla. Agradezcan este momento, este instante de su vida y cada instante que han vivido. Abracen cada momento, cada aprendizaje que les ha tocado vivir. Y pidan a la vida, pídanle a Dios, pídanle a su ser que siempre les hable, para que podamos escuchar en los momentos que más necesitamos sentir esta luz de amor, de dicha y de paz, pero sobre todo de aceptación. Aceptación a lo que nos toca vivir. Y aquí vamos a finalizar una charla más y meditación de encuentros existenciales. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí, quédense tranquilos, tranquilas. Despido, su amiga, servidora Janet Flores. Hasta la próxima. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Y exhale. Thank you. Hasta la próxima.